¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. Pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Muy buenas tardes. Esas canciones que nos llegan dentro, esos riffs contagiosos, esos ritmos, esas letras, esos estribillos, todo lo que nos ha emocionado durante más de 50 años, como este tema de Jeff Beck que acabamos de escuchar, editado precisamente hace 5 siglos, y de eso vamos a tratar de desentrañar algunos aspectos de la composición de canciones, y entre otras cosas contaremos con una extensa entrevista a Capitán Cobarde. ¡Comenzamos! Desde la sintonía de Radio Enlace, desde el 107.5 de la FM de la zona norte de Madrid, de Hortaleza y alrededores, escuchas Otra Semana de Rock. Un saludo de Javier del Valle y ya sabes, remisiones en asaltomataradiorock.com, en rockinvierzo.com y también en Rock CD Music. Puedes escucharnos en distintos momentos de la semana, así que bienvenidos a todos los oyentes de esas plataformas y muchas gracias por la escucha. La introducción del programa de hoy ha corrido a cargo de Jeff Beck Group en el álbum Rough and Ready, editado en el año 1971, con Bobby Tench, que lo fichó como vocalista, y bueno, pues una de esas clásicas leyendas de la guitarra. Como leyenda de la guitarra es el artista que vamos a pinchar a continuación, estamos hablando nada más y nada menos de Jorge Salán, que el pasado fin de semana estuvo presentando su trabajo, lo ha hecho en varios escenarios de la Comunidad de Madrid. Esta vez le tocó a Revy Rock, a Revy Live, la sala de Vicálvaro, sala recientemente inaugurada o reinaugurada, y vamos a escuchar un tema de su último disco que se llama El cielo es lodo, se llama el disco, y la canción que vamos a escuchar entre las 2 y las 22. Que se ponen el mundo por montera. Si sigues combatiendo el desalento entre tanta miseria. Si tienes por montura a Rocinante, ¿A quién le importan los gigantes? Si tienes hambre de emociones, échale cojones. Entre las 2 y las 22 te queda vida para que encantes a las serpientes a sangre fría. Para pedirle a Morfeo la toma de la Bastilla. Si eres de aquellos que los vientos le traen tempestades, si tienes demasiados miramientos con las maldades. Entre las 2 y las 22 te queda vida para bajar a los infiernos sin compañía, para pedirle a Morfeo la toma de la Bastilla. Tremendo el trío que ha formado Jorge Salán en esta canción, cuya letra ha sido compuesta por su propio padre, por Chema Salán, y la gran estrella del Puente Rock Fest que tuvo lugar el pasado sábado 4 de diciembre en Revi Live. Y pues decir que, claro, que Jorge compone buenos temas, ha editado 2 discos en los últimos 2 años. Por la desgracia de la pandemia podemos disfrutarla aquí. Supongo que no será por mucho tiempo, pero al final tiene que recurrir a viejos clásicos del rock y del blues para animar a la gente en sus conciertos, ¿no? Hablando de esas canciones que pueden ser buenas o no, y depende también de cómo le reciba el público y de cómo las adopte el público, y cada vez es más difícil para los artistas que la gente haga suyas estas canciones. También intervinieron en este festival los jóvenes y heavy metaleros Invaders, que abrieron el festival. Después, que tenía yo muchas ganas de verlos, estuvimos viendo la gran calidad de los 4 miembros de Bajo Presión, la banda de Javi Canseco, pero con mucha solidez, tanto en el terreno vocal como en el resto de instrumentistas. Y quizá también, pues, faltando eso, que la gente adopte las canciones de esta banda, que está formada por músicos contrastados y con una buena ejecución tanto en los discos como en directo. También tuvimos la ocasión de ver en acústico a Donny Bohan, el cantante de Etiqueto, en un concierto en el que demostró sus grandes cualidades con la voz y su simpatía, y cerró la jornada hora límite con esa energía arrolladora de su vocalista Sara y una banda que se debate entre el hard rock y el heavy metal y que tuvieron ese difícil papel de cerrar un festival largo. Contando lo que ha acontecido, una de las grandes actuaciones que han acontecido este fin de semana en Madrid, pues vamos a pasar a la siguiente parte del programa, que es la entrevista a Capitán Cobarde, celebrada hace unos días en un céntrico café madrileño, poco antes de que presentase en Madrid su último trabajo, Camino de Vuelta. Un placer, Alberto. Que estés aquí en Madrid, que has venido unos días antes de la presentación de Camino de Vuelta. Yo no sé si para ti todos los conciertos son iguales, o una plaza como Madrid, donde estamos todos mucho más pendientes, donde hay, por ejemplo, mucha prensa musical que a lo mejor está pendiente de verlo, ¿te supone una presión extra o un aliciente extra, o para ti todos los conciertos son iguales? Yo empecé por Madrid. El primer concierto que yo di, don Albertucho, mi primer concierto fue en el EVE, me parece que fue. Entonces, y en Madrid es donde musicalmente me he criado. Me fichó la Warner con 17 años. Entonces, claro, yo he vivido Madrid desde mi tierna adolescencia, con 17 años, 16, 17 años, me vine a trabajar aquí, me vine a descargar camiones para los conciertos de Parla, de Getafe, Alcorcón, me vine para trabajar montando backline, ¿no? Y entonces aquí en Madrid conocí a mis managers, a lo que son mis managers, a la que es mi mujer, con la que voy a tener un hijo, y saqué 5 discos con Warner, y me dedico a esta profesión. Madrid ha sido la conexión y lo que me ha llevado un poco a dedicarme a esto profesionalmente, porque en Sevilla yo hacía mis canciones, yeah. Pero fue a raíz de Madrid donde supongo como le pasa a tanta gente. Entonces, ya, para mí es especial Madrid, hay varias ciudades que son especiales, aparte de la mía, de Sevilla, ¿no? Y el público de Madrid también, a mí siempre se ha partido mucho la camisa en los conciertos, y eso es una cosa que yo valoro, y es espectacular el público de Madrid. Por lo que tú me has contado, tú viniste aquí a Madrid precisamente a trabajar en los backlines y tal. Sí, yo me harté de descargar camiones. Conociste la parte más oscura, digamos, de la parte más dura. Yo me quería comprar una moto y me vine a Madrid porque hacía falta trabajo de descargando los camiones y montando los backlines en los conciertos, y eso fue lo que me trajo a mí aquí realmente. Y después ya me vine con una maqueta debajo del brazo al segundo año que vine. El primero fue a trabajar solamente, al siguiente ya dije, bueno, ya conozco a unos managers que llevan a unos grupos, llevaban a Mamaladilla, llevaban a los Escapes, llevaban a tal. Y yo ya, el siguiente año que vine a trabajar, me vine con mi maqueta. Y esa maqueta se la presentaron entonces a los de la Warner. Y sí, yo vine a trabajar realmente, lo que pasa es que aproveché la coyuntura y ya pues hice profesión. Uh-huh. Y está bien relacionado con la gente de aquí de Madrid, con los músicos de Madrid, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy, muy impactante ver, por ejemplo, tu colaboración en el concierto celebración de Quique Babas. Hombre, mi amigo Quique, somos amigos, eso es una amistad de años ya. Yo te vi también en una ocasión colaborar en una canción en un concierto de La Naranja Blossom, por ejemplo. Sí, también. Eso fue que me lo pidió Eugenio Muñoz. Eugenio me hizo mi primer disco. Y que, bueno, pues tenemos también una amistad de hace muchos años. Y bueno, y muchas veces, y con mucha gente aquí en Madrid, con los canallas, muy amigos de los canallas, y bueno, de Michel Molinera. Michel será el próximo invitado en la radio el martes que viene. Pues dale, dile, dice el Albertucho que muchos recuerdos, que hace tiempo que no te ve. Hace ya bastante tiempo que no lo veo, pero vamos, que siempre nos hablamos por internet y tal. Uh-huh. ¿Y te sientes contento de cómo se ha desarrollado tu carrera? Porque, bueno, yo veo que hay gente que se quema mucho, que pero siempre te he visto a ti con mucho optimismo y con un público que te sigue. ¿Y cuesta eso mucho mantenerlo? ¿Cómo se consigue ese público y cómo se consigue mantenerlo? Bueno, quemarse uno se es evidente que en la vida uno le pone todas sus energías, todo su tiempo, todo a sus canciones, a sus discos. Y bueno, yo también me he complicado bastante la vida, ¿no? Cambiándome de nombre artístico, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que a mí me ha pegado un palo fuerte, pero mi manager, que hemos estado hablando, me decían, ¡estás loco! ¿Cómo te vas a cambiar de nombre artístico? Llevamos 10 años trabajando por una marca, por un nombre, por tal, y te lo vas a cambiar ahora. Pues me lo cambié, y la verdad es que me siento muy afortunado porque fíjate, tanto con Albertucho como con Capitán Cobarde sigo viviendo de la música, como un obrero de la música, como un tipo que sale a la carretera para volver a su casa y poder llenar la nevera y poder trabajar, evidentemente. ¿Y no te crea un cierta esquizofrenia o cierta comedura de tarro eso, pensar en los cambios de nombres? Porque ahora, ¿quién eres? Eres Alberto Romero, Albertucho, Capitán Cobarde. La gente se seguirá llamando Albertucho. Si te ve ahora por la calle alguien que te conozca por de la, de faceta la época, musical, claro. Supongo que te dirán, Albertucho. Y en los conciertos, Albertucho, claro. Capitán, Albertucho, Capitán. Bueno. ¿Y cómo se lidia con eso? Aparte de esa presión añadida de decir de tu manera, de decir, joder, tío, lo que nos cuesta hacer marca con el nombre de Albertucho, sí. Y ahora Capitán Cobarde. Bueno, es algo para mí es una satisfacción poder hacer en la vida lo que te sale de los cojones, ¿sabes? Y tener la convicción de que yo me voy a subir a un escenario con una sonrisa en la cara y voy a hacer lo que quiero, me voy a llamar como quiero, no me voy a llamar Albertucho si no me apetece, como si mañana me llamo de otra manera. Eso para mí es la libertad. La gente que de verdad está ahí le va a dar igual como yo me llame, la gente que de verdad le gusta mis maneras, mi punto de vista, mi prisma sobre las cosas, mis canciones, le va a dar igual como yo me llame. Es verdad que voy a perder siempre público, como me ha pasado. Albertucho evidentemente llegó a un nivel, ¿no?, que Capitán Cobarde está trabajando para poder, ¿no?, desarrollar su carrera. Es el tercer disco este, ¿no? Fue el 10 años de Albertucho, fue el primero de Capitán Cobarde, Carretera Vieja y Camino de Vuelta, ¿no? Es el tercer disco. Está teniendo muy buena acogida. Hay gente hasta que me dice que he vuelto a los orígenes, porque le he metido el rollo de la guitarra flamenca, que me parece también un poco, porque yo es la primera vez que meto una guitarra flamenca. Nunca con Albertucho la había metido, ¿sabes? Entonces, me parece curioso, pero sí es verdad que estoy recuperando mucho público con este disco. Está recuperando público, de la vieja escuela, me refiero. Ajá, en eso también es un camino de vuelta, ¿no? Sí. Es volver a tus orígenes, sí, de alguna manera. Sí, porque yo me había, porque precisamente cuando me cambié el nombre iba todo mucho más enfocado a la música americana, a la americana, como se le llama, sí. de una manera más ortodoxa, el bluegrass, el country, ¿no? Y todo, he sacado dos discos que van directamente por ese estilo. Y este, de repente, es una mezcolanza de todo lo que he aprendido por el camino y es verdad que es una vuelta también. Es un proceso que has seguido que yo creo que es bastante natural, pero sí que es verdad que yo noto que existe, por ejemplo, hablando un poco de ese rock urbano que tú practicaste, sí. Y que bueno, que por ejemplo en algunas letras se ve reflejado también en Camino de Vuelta, ¿no? Sí, en alguna sí. manera de enfocar, ¿no? Sociales, críticas, el corazón no sé, no, bueno, como dice, que no pasa de moda, o sea, no entiende de moda. El corazón, tú te crías con el punk, con el rock, esa mezcla que es el rock urbano y eso. Y al final, aunque haga un poco más canción de autor o más folk, tal y cual, tu actitud punk, tu actitud rock, eso lo has mamado de chiquitito, eso ya no se va a quitar nunca, ¿no? Sí, sí, esa actitud. Pero yo sí que vengo observando, ¿no?, como observador. Yo, por ejemplo, que empecé con el heavy metal y con el rock, y luego en los 90 empezó a tener mucho auge esos grupos de rock urbano. El mismo Rosendo subió en esa época. Coño, Rosendo, claro. Ya ves tú en esa época. Y sin embargo, yo veo que ahora el público a lo mejor se ha hecho mayor, el público que seguía, y ahora veo por ejemplo que las bandas que triunfan son o bien las que tiran por la fusión o las que tiran por la americana, por los sonidos americanos, por recuperar las raíces, uh-huh. o por cierto, otro por otro tipo de música. Todo es cíclico de todas maneras, porque yo creo que de alguna manera se va a reivindicar ese rock urbano en algún momento. Se va a reivindicar. Lo que pasa es que es verdad que la escena musical es un poco snob en general, todo el tema del indie. Es lo que tú dices, ¿no? Todo lo que suena a callejero al final ha acabado siendo como casposo. Es todo como más sofisticado, no solamente que poner en radio 3, por ejemplo, cuando tú pones los programas de moda y los programas, es todo como muy finoli. Como le decía un no sé qué grupo de indie, que decía que el rock urbano olía a sobaco, ¿no? Que fue una cosa que me impactó, ¿no? Porque y lo que echamos de menos es el olor a sobaco, claro, en los conciertos ahora mismo. Madre mía, pues ese punto final, y yo creo que todo es cíclico, se dará la vuelta y al final acabaremos reivindicando a los reincidentes, a los porretas, habrá una hornada de chavales que digan, aquí estamos y nos gusta esto. Pero tú nunca te ves tentado de seguir esas modas, ¿no? Te ves... ¿Es una evolución natural? Por gusto musical. A mí me enamoró el bluegrass de una manera, me pegó un chocazo, y Bill Monroe, me enamoraron todo eso, el Tony Rice, todos los músicos de toda esa música americana, de repente me dio y dije, yo es que lo que quiero hacer es un banjo, una mandolina, una guitarra y cantar con mi rollo, pero con esa música. Nada, al final acabo haciendo... Al final eso forma parte de todo lo que se escucha en Camino de Vuelta, pero hay muchas cosas más que estaban antes, ¿no? Yo sí que te he de decir que con este viraje que has pegado, para mí supone mucho más interés, tengo mucho más interés en tu música. Sí, me lo han dicho hasta amigos, ¿no? Me han dicho, joder, está muy bien lo de Cuchi. Sí. Cuchi es mi amigo, Cuchi Romero. Sí. Dice, venga Alberto, tío, venga, ya está bien con el banjito, venga, ya está, ya era hora de que sacaras un disquito de los tuyos. Es lo que me dice, refiriéndose a Camino de Vuelta, ¿no? Como que de repente todo es más natural, no sé, me he preocupado menos del cómo. Me he preocupado más de la canción natural, de no querer hacer ningún estilo en concreto, y de repente hay reminiscencias de muchas cosas. Pude ver, tantas cosas, hombres escondidos en la multitud, con el arma sola, mueca del pasmado que mira hacia atrás y no tiene sombra. Pude ver, la ignorancia, hombres que hablan alto para hacerse ver y no dicen nada, música macabra que barre al sonar tu infancia. Déjame volver, quien quiera que sea, que no deja que haya camino de vuelta, camino de vuelta. A la vuelta del camino pude ver la avaricia, las musas que aspiraban más allá del pan son victimitas. Pobres cantarines se arrodillarán vendiendo su vida. Déjame volver, quien quiera que sea, que no arrodillaron al puto dinero. Medusa convierte y en piedra a los hombres que pierden el sueño. Artistas vendidos que llenan la radio de incultura y cieno. Artistas vendidos que se arrodillaron al puto dinero. Mundo perdido que se arrodillaron al puto dinero. Medusa convierte y en piedra a los hombres que pierden el sueño. Artistas vendidos que llenan la radio de incultura y cieno. Artistas vendidos que se arrodillaron al puto dinero. Déjame volver. Que no deja que haya camino de vuelta. Déjame volver. Quien quiera que sea. Que no deja que haya camino de vuelta. Camino de vuelta. Oye, hablando un poco de la escena sevillana, ¿cómo ves la escena sevillana? Y luego, hay una leyenda urbana que dice que tú siempre has estado muy bien acompañado, incluso ya desde que ibas al instituto, ¿no? Que tenías compañeros que también están en el negocio musical, ¿no? Marcos de Gritando en Silencio, he oído por ahí... Pero ya ni en el instituto, en el colegio. ¿No? Estamos hablando del colegio de curas. En el colegio Claré, cuando éramos unos niños. De hecho, yo fui el que animé a Marcos una vez. Yo tengo esa en la plaza de San Pedro en la cabeza. Alberto, a mí me gusta hacer canciones. Yo le animé a ese muchacho a hacer canciones. Le dije, tío, dedícate a esto, eres muy bueno, tío. Y después, bueno, la escena sevillana. Ahora mismo tenemos al grupo más importante de rock andaluz ahora, hoy en día. Son los Derbys. Sí, Y pues son el orgullo patrio sevillano ahora mismo, ¿no? Nosotros, todos los que nos gusta Silvio y todos los que somos fans de Triana, de Imán, de todos los grupos de Guadalquivir, ¿no? De repente como que ha llegado una hornada de chavales que han refrescado el sonido a priori antiguo carca, ¿no? Del rock andaluz, y lo han transformado en algo que lo han mezclado con el Stoner, con los Queens of the Stone Age, con los Muse, con Talbum, y ha salido un nuevo rock andaluz, ¿no? Sí, sí, a mí del que me considero partícipe también, ¿eh? Claro, que conste, claro. A mi manera, yo soy sabinero, ¿sabes? Yo no tengo nada que ver con los Derby, son amigos, pero yo por otro lado también colaboro en lo que puedo porque soy rockero y soy andaluz, soy un rockero andaluz. Uh-huh. ¿Sabes? También está Tola y Ratón, que han hecho una propuesta súper interesante, uh-huh. Se llama Rock de Palo, que hacen rock andaluz, pata negrero, ¿sabes? Muy blusero, muy bonito. Y bueno, que la escena sevillana es espectacular. Entre los Derby, el Astola y el Ratón, ¿qué te puedo decir? Los Kilda Kane, que son un grupo súper rockero, te lo recomiendo. Kilda Kane se llama. Tienen un par de vinilos. No sé qué te puedo decir de Sevilla. Bueno, hay varios. Bueno, los gritando que son los que más pegados están al rock urbano realmente. Porque sí, ellos pero, sí. Pero también han evolucionado en el último trabajo. Sí, suenan más modernos. Suenan más modernos, es verdad. Más modernos, pero también. Vuelven a las raíces del hard rock, ¿no? Y sí, el Marquito siempre ha sido muy hard rockero, muy... Sí, a mí me dejaron sorprendido. Sí, la verdad es que además son unos chavales estupendos, vamos, yo. Ya te digo, si nos criamos en el colegio juntos, o sea que fíjate. Y también te asocio mucho paralelismo con otro músico ligado a Sevilla, sí. Como Poncho, ¿no? Poncho y yo nos criamos también juntos y salimos juntos. Salimos a la misma vez. La diferencia es que hemos tirado por caminos completamente opuestos, ¿no? Él ha tirado por el rollo más urbano, por el rollo más extremo duro, y yo he tirado por un rollo pues más del rock andaluz, quizás, ¿no? Como decirte, de un poco más el rock andaluz y tal, pero que nacimos a la misma vez y que somos germen de sevillano, de la música sevillana. Háblanos de Camino de Vuelta, porque claro, estamos hablando de cosas que no tienen... Menos del disco estamos hablando de todo, sí. Bueno, que conste que yo este disco lo tenía grabado ya, antes de la pandemia. Este disco se ha pegado 2 años en un cajón. Grabado ya, producido de todo. ¿Sí? Todo. Y lo metí, y justo que la pandemia... Justo cuando arrancó la pandemia, que fue en marzo, por ahí, ¿no? Lo iba a sacar. Saqué el tema Camino de Vuelta. y después fui sacando single y esperando para sacar el disco, pero yo precisamente, yo tengo otro disco hecho ya de la pandemia, de todo este tiempo, pero este no tiene nada que ver, este es anterior, pero en mi caso, sí. El disco lo ha producido Diego Pozo, es un disco que está muy mimado, ¿no? porque yo quería hacer algo distinto, quería que sonara andaluz, quería poner en el mapa mi música, por eso es el primer disco que tiene una guitarra flamenca, sustituyo los sonidos de acústica y meto la guitarra flamenca, nada más que en la portada ya se ve el homenaje al rock andaluz, ¿no? Tú ves la portada y parece un disco de rock psicodélico de estos de los 70 andaluz. Y esa poca valoración que existe ahora mismo del formato físico, sobre todo el CD, el vinilo, sí que es verdad que tiene un auge, y ese acoso que existe por parte de las plataformas que luego realmente comercializan vuestra música y queda bien poco para el artista. Sí, muy poco. Hay que tener mucho cuidado, me decía. Y cada vez menos. Me decía el otro día un compañero que hay que tener mucho cuidado cuando se establece un contacto con una compañía de discos. En fijar bien esos términos. Sí, bueno, luego... siempre hay que tener cuidado, porque sobre todo, bueno, supongo que no, tampoco vamos a generalizar después de tantos años en la música. Depende de la compañía, depende de con quién te encuentres. Pero ahora mismo, pues la letra pequeña es importante porque lo digital es lo que genera, claro. Tienes que mirarlo de eso, hay que mirarlo muy bien. ¿Tú cómo funcionas ahí, en lo digital? Pues lo digital, yo me llevo un porcentaje de es que, bueno, lo que es Spotify es estándar, realmente. No sé ahora mismo exactamente cuánto es, pero es muy poco. Te puedo asegurar que es irrisorio totalmente lo que uno se lleva. Y de YouTube ya está cayendo, eso está cayendo. Yo, ¿sabes qué creo? Que se está quedando obsoleto ya. Se están quedando obsoletas estas cosas que eran modernas hace 10 años. Claro. ¿Sabes? Que vienen cosas nuevas. Igual que pasó con el MySpace. Claro, por ejemplo, ¿no? Que vienen cosas nuevas. Que vienen plataformas nuevas. Que vienen historias nuevas. Y que todo va a cambiar. De aquí a 5 años ya no estaremos hablando de Instagram, ya no estaremos hablando. Todo evoluciona tan rápido. Es un espectáculo esto de. Yo siempre voy a preferir comprarme un disco en una tienda de discos, ponerme mi disco y beberme mi whisky. ¿Y hay alguna manera de que los músicos podáis defenderos de esa canibalización de estas plataformas electrónicas? No, porque eso es mundial. Hay que convivir necesariamente. ¿Cómo haces que Spotify te pague más? Es que no, o sea, o que YouTube, o que no te capen, por ejemplo, yo te capan, tío, hasta la publicidad, ¿sabes? Yo he intentado poner publicidad para mi canción Vergüenza y me han capado diciendo que incita al odio, tío. Ajá. Mi canción, que es bondad pura, ¿sabes? No sé. Está todo, mira lo que está pasando ahora, está todo politizado. No creemos que hay más libertad de la que hay. Oye, venía leyendo lo de Movistar, ¿no? Los altos directivos de Movistar, cómo capan los chistes de los programas, ¿no? Cómo apoyan a la ultraderecha, ¿no? Cómo han echado a Buenafuente, cómo han echado al otro. Sí. Es espectacular. Sí. Es espectacular. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Oye, yo en las primeras escuchas, a mí es la Vergüenza la canción que más me impactó, me pareció, entre comillas, punk. Sí, es la más punky, pero tampoco tiene ni un insulto, no es las fachas de mierda, no es eso. Está hecha con el corazón, está hecha pensando en mis antepasados, está hecha pensando en la gente que ha luchado por las libertades de este país y que ahora ven una pandilla de neofascistas a disfrazarse de demócratas y a confundir al personal. A mí me duele, es una canción con mucho dolor. Oye, ¿cómo decir a la gente que muchas veces dice no, radicalismos, decir radicales a vos, por ejemplo, pero es que los comunistas, no, es que, hombre, no, es que vamos a ver, en este, si estudiamos un poco de historia en este país, el Partido Comunista fue uno de los que consolidó la democracia y fue uno de los que luchó contra la represión franquista. Pero si te refieres a Stalin como el Partido Comunista, vamos a ver, claro. Pero que todo tiene su... Vamos a ver, lo que no se puede hacer es demagogia. O sea, tú no puedes decir, como confunden, ¿no? Como confunden el ser republicano No, pero en la República hubo un gobierno también de derechas, quiero decir, que la gente confunde los términos, quiero decir, y no se aclara, y simplemente hay que mirar la historia y hay que conocer un poco la historia para saber que el franquismo es el demonio, ha tenido a España metida en un yugo durante 40 años. Y cuando alguien te dice, no, yo es que yo no entiendo de política, no quiero hablar de política, ¿qué opinas tú de ese tipo de personas que se quedan ahí tragándose todo lo que... A mí me parece que son pues un poco más que unos conformistas, pues que me da ahí. Decir que no te gusta la política, que no te importa la política, es decir que te da igual lo que pase. O sea, todo es política, tío. Tú no me puedes decir que apolítico no es nadie. Nadie puede ser apolítico. Porque tú estás vivo, tú tienes sentimientos, tú no puedes ser apolítico. No, pues, hombre, vamos a ver, si te vas al monte a vivir con tres cabras y no sabes nada de nadie nunca, te puedo decir, ole tu huevo, eres apolítico. Estás viviendo aquí en sociedad y estás metido en el mundo y el mundo es político. No te creas que dan tentaciones de hacerlo, ¿eh? Sí, claro que sí, ¿no? Pero vamos a ver, sí, es maravilloso eso, pero que es la única manera en la que yo pueda, no. Un ácrata de esto, un tipo que de verdad... Pues sí, pero tú no me puedes venir aquí a decir que eres apolítico porque me estás diciendo que eres un egoísta. Que simplemente eres un flojo que no quiere pensar. ¿Y el músico siempre tiene que estar comprometido o no siempre? Hombre, ¿o para ti no hay otra opción por tu forma de ser como...? Para mí, hay mucha gente que... Bueno, pues lo que tú dices, hay muchos músicos que cantan solo al amor, que a mí me encanta cantarle al amor. Pero me parece súper aburrido cantarle solo el amor, ¿no? Uh-huh. Con tantas cosas que hay en la vida a las que cantar y tantas posibles canciones, ¿no? Nos dedicamos a escribir. Imagínate que bueno, ser monotemático en cualquier... No sé. Un artista neutro no lo quiero yo, la verdad. Yo para mí, para yo consumirlo, no lo quiero. Cuando el hombre abandona, cuando juega a ser Dios... Cuando muerte, conciencia son razón. Cuando miro de lejos hasta donde se llegó, sé que tengo de perro el corazón. Yo me rodeo de seres que sé que son como yo. Hacia las orejillas cuando le levantan la voz. Pero cuando me tocan lo noble de mi canción, sé que tengo de perro el corazón. Porque soy como tú. Con tramas pa' los más buenos. Cuando llega me acelero. Tengo el corazón de perro. Porque en mí la traición se quedó atrás en el tiempo. Mi latido es callejero. Tengo el corazón de perro. Porque soy como tú, con tramas pa' los más buenos. Cuando llega me acelero, tengo el corazón de perro. Porque en mí la traición se quedó atrás en el tiempo. Mi latido es callejero, tengo el corazón de perro. Te ladro seguro, después no te muerdo. Soy muy puñetero. Alberto, ¿y tú cuando te planteas cantar al amor, que también hay alguna canción en este disco? Sí, hombre. ¿Cómo te lo planteas para no caer en los lugares comunes o parecer ñoño o cómo te lo planteas? ¿O simplemente dejas ahí lo que te sale de dentro? Me parece que el amor tiene un punto muy, muy humorístico. Porque el amor nos saca al Charles Chaplin que tenemos dentro. En este disco, por ejemplo, hablo del amor proclamándome el rey de los torpes, ¿no? La torpeza emocional, ¿no? De yo te quiero pero soy un torpe y me cuesta mucho trabajo quererte bien, ¿no? Pero me resulta un género con el que divertirme, el género del amor, porque me resulta muy gracioso, porque nos comportamos de una manera y somos una pequeña parodia, ¿no?, en el amor, en las personas. Es un género complicado. En camino de vuelta dices: artistas vendidos, amigos perdidos que se arrodillaron al puto dinero. Sí, eso es así. ¿Saben quiénes son ellos? Pues probablemente sí lo saben. Ajá. ¿Por qué? Porque muy poca gente que haya sido yo amigo suyo me ha dejado a mí de hablar por cuestiones económicas, ¿no? Quiero decir, saben, porque la vida es así. Y precisamente, bueno, pues de estas personas de las que hablo hasta se han proclamado comunistas, ¿no? O sea, que fíjate. Quiero decir por eso también se llama Camino de Vuelta, por los desengaños de la vida, ¿no? Porque la gente, como dicen, a Arturito dale un carguito, ¿no? Hay gente que se vuelve loca con la pasta, tío. Yo he visto... Como decía Allen Ginsberg, ¿no? Decía, he visto a la mente de mi generación caer en la más absoluta locura. Pues yo he visto a muchas mentes de mi generación caer por el dinero, por la ambición y por el dinero. Y me parece una de las cosas más tristes del mundo. ¿Tú has tenido tentaciones o te han pinchado, te han tentado alguna vez? A mí me han ofrecido pasta por hacer cosas, pues, en política y tal, y con pasta, y yo lo he rechazado, pero porque me estoy perjudicando a mí mismo a la larga. Sí, ahora voy a trincar, pero mañana ya la gente que cree en mí no va a creer. O sea, quiero decir, no compensa. A mí no me compensa. No, yo no me dedico a esto Ya te digo, lo que te he dicho antes, que un número uno, un éxito, pues bienvenido sea, a todo el mundo nos gusta tener dinero, pero yo no voy a venderme por dinero, eso sí que no lo voy a hacer nunca. ¿Y en tu época de la Warner no había algún tipo de presión al ser una compañía grande? Ahora estás ahora una independiente como Calaverita. Sí, pero no te creas, porque a mí siempre los de Warner, Miguel, todos los de Warner... A mí siempre me dejaron hacer lo que me diera la gana. De hecho, he sacado discos malísimos porque ellos siempre me dan mucha libertad. Es verdad que a lo mejor me daban consejos: tío, mira el fito, mira las canciones así, tal, pero sin maldad, quiero decir. Consejos como: venga, tío, te puedes para tirar para adelante y tal. Además, que soy un puñetero, que a mí nada más que me tienes que decir una cosa para que haga la contraria, ¿sabes? Que llevo toda la vida igual, y por eso también me complico tanto la vida. Pues bueno. Escuchando el disco, sería para hablar de tema a tema, pero pues no sé, eternizaríamos aquí, sí. Y a lo mejor... El camino de vuelta, yo te oí hace poco documentándome con otra entrevista de un compañero, que también era una manera de decir, quiero recuperar un poco esa inocencia infantil, esa inocencia de la juventud, de la niñez, esa frescura, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hombre, uno evoluciona y tal, pero es verdad que hay algo en las canciones, en la frescura de la inocencia, que después te cuesta mucho conseguir a la hora de escribir, ¿no? O sea, estamos hablando de que tú antes cogías y hacías pa pa pa pa, pa y escribías una cosa increíble, porque la edad, porque el desconocimiento del mundo, tenía una frescura que te ayudaba, y eso es muy difícil de conservar, es muy difícil. En este sentido, es verdad lo que dice, que de repente hay temas en este disco como Corazón de Perro, que parece que lo ha escrito un chaval de 18 años y que me encanta. Ajá. Háblanos de ese tema, porque de ese no lo tenía yo apuntado, pero sí. Sí, bueno, Corazón de Perro es una canción que me emparenta a mí con mi animal favorito. y que bueno, que soy un tipo que ha tenido perros desde pequeño hasta pues hasta ahora, y siempre, nunca he parado de tener animales. Tengo también un loro y tal, que estoy, me gustan mucho los animales, me han dado mucho cariño cuando me ha faltado cariño humano, a lo mejor, y siempre me han parecido unos compañeros muy buenos, y les he dedicado esta canción diciendo que bueno, que ojalá, bueno, que yo digo que tengo el corazón de perro, pero ojalá lo tuviera, ¿no? Yo, fíjate, esta mañana escuchándolo lo interpretaba como ese deseo de no abandonar la calle, de seguir en contacto con la calle, ¿no? Como, hombre, en realidad los perros tienen que salir a la calle, algunos son callejeros y otros claro. Tienen que salir a la calle. Sí, en la canción habla un poco también de eso, ¿no? De hecho que no me emparenta con el perro, del que nuestro latido, de nuestro corazón es un latido callejero y que ladramos. Los que ladramos mucho después mordemos poco, que tengo mucho que ver yo con los perros, la verdad. Yo, por ejemplo, ladro más, pero después muerdo poco, la verdad. Ya. Y Acuérdate de mí es un enfoque muy luminoso de un tema, pues, que tratan otros escritores, otros músicos. Sí, ese es el tema más delicado, porque me ha tocado muy de cerca esa enfermedad, y bueno, de hecho me ha costado mucho meterlo en el disco. Sí. Una de las condiciones, hablando con mi manager, que me decía meterlo en el disco, que es muy buena, y digo, vale, sí, pero vamos a hacer algo, esto tenemos que de nosotros donarlo a la investigación de la enfermedad esta tan cruel y tan triste, que es el Alzheimer, que ha tocado a mi familia por dos veces, y que es una cosa que no tiene cura por ahora. Por eso es interesantísimo que la gente sepa que hay que donar algo, hay que, en algún momento de tu vida tienes que donar, porque las estadísticas son monstruosas. Una de cada dos personas con 80 años tiene Alzheimer, o sea, o tú o yo. Así de claro. Uh-huh. ¿Algún tema que te venga ahora a la cabeza que te apetezca reseñar en cuanto a la letra, al concepto? Los Malos Cristianos, mi favorito. Sí, pero Los Malos Cristianos es un tema que todavía estoy intentando saber muy bien qué quiero decir, pero me gusta mucho cómo quiero desprenderme de la bondad cuando uno está fatigado y quiere convertirse en el demonio. Me fascina eso. Huyo del Sagrado Corazón, dice. Yo no sé por qué, pero dice, yo huyo del Sagrado Corazón. Me advirtió Caifás de su delirio. Cuando está un poco desesperado de tener buenas intenciones y llevarte nada más que palo, al final te conviertes en el demonio, aunque sea en una canción. Pues hemos hablado mucho de las letras, del concepto. Hablando de la música, de los músicos que te han acompañado, de Diego Pozo Ratón, que yo, escuchando tu obra y la de otros compañeros que se guían de productores externos, cada vez creo más en los productores. No creo en Dios, pero como plumilla musical, cada día creo más en los productores. Yo siempre trabajo con productor, siempre, y nunca repetí productor, nunca lo he hecho. Siempre he ido buscando un sonido distinto. Todos los artistas al final como que quieren producirse sus propios discos. Yo lo tengo que probar, claro, evidentemente lo tendré que probar cuando me apetezca y cuando lo creo oportuno. Pero en este disco, por ejemplo, yo quería hacer un disco que fuera una mezcolanza entre todo el folk que estaba haciendo, el folk americano, y volver un poco a la raíz andaluza. Pues elegí a Diego por eso, porque es el número uno para eso, aparte de ser una enciclopedia musical y ser uno de los guitarristas rockeros flamenco más importante que tenemos, o el más importante que tenemos. También es mi amigo. Y me dijo, Alberto, tú tienes que ser el Dylan de aquí. Pero el Dylan de aquí no lleva una acústica, lleva una flamenca. Y es el que me hizo cambiar a la guitarra flamenca. Entonces, el sonido de este disco, los protagonistas ya no son como en el disco anterior, que era el sonido de la guitarra acústica, de la Martin acústica, y el sonido del contrabajo y el banjo y tal. No. Entonces, eléctrica y flamenca es el binomio que un poco define la sonoridad del disco: la guitarra flamenca con la guitarra eléctrica. y voy a cantar en andaluz sin y de repente sale algo con más personalidad, ¿no? Sin buscar. ¿Tú crees que esto también es un homenaje al rock andaluz, al a esos artistas progresivos y en pequeña parte sí, creo que sí, claro? Y ¿tú crees que ha estado ninguneado también ese género, ha estado menospreciado y también por eso de los ciclos ahora puede llegar también el momento de revivir eso? Sí, bueno, la época del punk renegó de todo lo sofisticado, ¿no? O sea, cuando llegaron los finales de los 70, principios de los 80, todo lo que venía de atrás, Emerson, Lake & Palmer, los King Crimson, todo, era como carca, todo, y aquí ha pasado lo mismo. Guadalquivir, Imán, Triana, pues yo qué sé, todos los grupos, ¿no? Después, Tabletón es posterior, pero bueno, me refiero a que estuvo desfenestrado el Ronda Luz como carca. Claro que sí, que es lo que te hablábamos antes, que los del Bimotoreta han dicho, ¿cómo que carca? Mira qué ronda luz hacemos. Sí, eso me parece maravilloso. Y sí, es verdad que ha estado desfenestrado. Nada, simplemente darte las gracias. ¿Alguna cosa más que quieras decir? Pues nada, darte igualmente las gracias a ti, ¿no? Por dedicarle tiempo a la música de los que estamos aquí tirando del carro, que bueno, es una bendición, ¿no? Que haya gente aficionada y que den la oportunidad de conocer discos a otros aficionados, ¿no? y a otra gente que está ahí pues apoyando nuestra música en castellano, que también, mira, eso por ahí vamos a salir al final. Es importante escribir en el idioma que hablas. Y me parece muy importante, eso es lo que voy a acabar diciendo, que en español se entiende mejor. Muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias a ti. Y con esta canción, Los Malos Cristianos, extraído de su vinilo que pude adquirir en el concierto que dio en Madrid, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado de la conversación entre un servidor y Capitán Cobarde, y te emplazamos a la próxima edición, donde contaremos con una entrevista a Javier Barrado. Así que la semana que viene más y mejor. Me gusta ver las cosas arder. Derrito tu escarcha. Del sabor de las siete plagas, huyo del sagrado corazón. Me advirtió Caifás de su delirio. Vendí mi alma para pagar un abogado de oficio. El amor moribundo, las lágrimas de algún dictador, verán caer las torres del mundo, el día que ya no estemos juntos. Me quiere como quieren a Dios, lo malo cristiano. No dudo de que me tengas fe, eres callado. Oh, callado.